Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Trabajadores municipales de la localidad de Pirané, en la provincia de Formosa, reclaman al intendente adherirse al aumento otorgado en el mes de febrero por el gobernador Gildo Infrana. Joana Pereira, delegada de ATE Pirané, dialogó con nosotros. No se adhirió a ninguno de los aumentos, ni el otorgado en el mes de marzo, que era del 26%, tampoco se adhirió a este aumento, tampoco se adhirió al aumento, ¿no es cierto?, de las asignaciones salariales con respecto a los chicos, ¿no es cierto? Nuestra asignación por hijo es de 4.800 y es abismal, digamos, la brecha que hay. Además, la delegada pidió al intendente más diálogo. Se tendría que estar pagando 12.160,80, ¿no es cierto? Pero no sé qué está pasando con el intendente de acá de la ciudad de Pirané. Nosotros hemos intentado dialogar muchísimas veces con él. Él nunca recibió a ninguna parte sindical. Sí, lo hice con el secretario general, el señor Juan Martín Diakoski. Y bueno, y la respuesta fue que ellos no tenían el fondo y que tampoco, ¿no es cierto?, tenían una ayuda desde la parte de la provincia. Joana contó la grave situación económica que pasan los trabajadores y las trabajadoras por no cobrar los aumentos. Nosotros tenemos muchos más problemas en nuestros domicilios, ¿no es cierto?, con la gran falta de poder subsistir, ¿no es cierto?, con el bajo sueldo que tenemos. Estamos hablando de entre 40 a 60 mil pesos. Nuestro sueldo básico es de 25 mil. Te puedes imaginar cómo estamos. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva 98.1.